Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos en vivo, en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial de Houston. Para todo el planeta, queremos dar la bienvenida a toda la audiencia internacional que nos escucha, las emisoras de Argentina, Radio Luz de Argentina, Radio Sol de Justicia, Radio Amiga, Radio Ebenezer. En Buenos Aires, La Pampa, Paraná, Entre Ríos, San Luis y Santa Rosa. Estamos en Chile a través de Vida FM. Y también estamos en la República del Uruguay a través de Triunfo en el Uruguay. Ancash, El Chimbote y el área de Piura, esto es en la República Peruana. Y estamos en Cholutecas y también estamos transmitiendo para Puerto Cortés, esto es en Honduras. Y también estamos con ustedes en nuestra transmisión hacia El Salvador en lo que es Usulután, El Salvador y toda esa área, México, Poza Rica, Veracruz, a través de Radio Impacto, Miami, Florida, la 1590 de Miami, y también a través de KBOH, la voz de restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros para todo el continente. Con ustedes también la cadena de Radio Aleluya, que es nuestra base radial local, la 980 AM y 88.1 FM, aquí en la ciudad de Houston y zonas aledañas, transmitiendo a través de sus afiliadas en Angleton, Freeport, Livingston y Centerville. Dios le bendiga a ustedes. Y en vivo estamos transmitiendo a través de Nación TV Digital, canal 55.3 digital, en vivo en su televisión. Así que si usted no tiene acceso a la radio y tiene acceso a la televisión, pues usted puede mirarnos por televisión en este mismo momento. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, América. Les recordamos el horario de servicio de nuestra iglesia. Estamos con servicios el fin de semana, día viernes, día sábado, día domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche, el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Y nuestro teléfono para que usted pueda participar con nosotros del programa, al nosotros abrir las líneas, 713-991-5760. Dios les bendiga. Buenas tardes. Quiero hacerle una pregunta. No soy yo el que le voy a hacer una pregunta a ustedes en el día de hoy. Siempre ustedes me hacen pregunta a mí. Pero en el día de hoy yo voy a cambiar un poquito, comenzando. Y quiero preguntarle a usted, ¿cree usted que alguien puede hacerse amigo de Dios? Y si la respuesta suya es sí, o quizás, o tal vez, la segunda pregunta que yo le hago a usted es, ¿por qué razón cree usted que Dios quiere hacerse, si su respuesta es sí, amigo suyo, amigo del hombre? Bueno, ya que usted no me contesta, entonces le contesto yo. Vamos a ver lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice. Y esto es exaire, dirían por aquí la gente que habla en el idioma de Shakespeare. Vamos a ver, en el libro de Juan, en el capítulo 15, vamos nosotros mirando algo que Jesucristo dijo. ¿Cree usted que el Señor es verdadero? Acuérdese que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces creemos que el Señor Jesucristo es genuino y es verdadero. Yo quiero que usted note lo que aquí dice. Capítulo 15, versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Wow, note, Jesús dice que el acto de su sacrificio, de su muerte, tenía que ver con amistad. Alguien que ponga su vida por sus amigos. Note que normalmente este tipo de amistad no se encuentra muy a menudo. Me llama la atención, en el mundo se habla de amigo de cuando usted era mundano, que andaba por ahí en sus fiestas. Yo recuerdo en aquellos tiempos, oía gente decir, fulano o mengano, no, él es amigo de tragos. Son los, entre comillas, amigos en quienes menos se puede confiar. Amigos de vicio, amigos de bailes, amigos de fiesta. Este tipo de amistades, el día que usted tiene problema o se mete en un problema, son los primeros que vuelan. Alguien dijo en cierta ocasión, en la cama y en la cárcel es donde se saben y se conocen quiénes son los amigos. Y aún muchas veces usted está en la cama o está en la cárcel y sus amigos, los mejorcitos, quizás pueden aparecerse un par de veces. Pero si el asunto va para largo y llega un momento que usted tiene una enfermedad de cama de mucho tiempo, llega un momento que aún hasta los más persistentes amigos terrenales se van desvaneciendo. Note que Jesucristo se llama amigo. Y el Señor dice, la prueba máxima de amistad. Y el Señor está hablando en este aspecto desde un punto de vista humano. Por ejemplo, si alguien dice, yo soy tu amigo, la pregunta que usted le diría es, ¿hasta qué punto está dispuesto a morirte por mí? ¿Estaría dispuesto a sacrificarte por mí? Y dependiendo de la respuesta, usted sabe el grado de amistad. Note, Jesucristo dijo, pruébame y yo estoy dispuesto a morirme por ti. Oiga bien, le leo el versículo otra vez. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Si usted observa, el Señor liga la amistad con el amor. Amigo, amor, liga el Señor. Y la palabra amor, de nuevo, usted ya ha escuchado. En los griegos hablaban de amor de varias maneras. Por ejemplo, en la Biblia hay varias formas o expresiones de amor. Ágape es la expresión máxima del amor. Pero también existe fileo, que es lo que se ha llamado el amor filial. También existe lo que los griegos llamaban storge, que es el amor familiar. Y también hablaban de lo que es eros, el, entre comillas, el erotismo, que eso no tiene nada que ver con amor, eso se llama pasión. Pero note que en la Biblia se presenta realmente este tipo de amor. Cuando se habla de ágape, nosotros estamos hablando de desprendimiento realmente. En la descripción absoluta de esto, yo creo que mejor de ahí no se puede dar, es lo que Pablo nos habla en Corintios, en el capítulo 13, donde describe y dice, el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. En otras palabras, nos habla de desprendimiento. Juan 3:16 es el versículo máximo de la Biblia, dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, que dio a su Hijo. Note que la expresión máxima del amor de Dios es la muerte de Jesucristo. Entonces, amor, y en este caso donde estamos leyendo, en Juan capítulo 15, amor y amistad son dos cosas que se dan de la mano. La amistad será más profunda en tanto y en cuanto se profundice el amor. Pero estamos hablando de amor desinteresado. Cuando aparecen amistades o amigos con intereses personales, pues sencillamente si hay interés personal, no existe ágape, no existe amor. Es lamentable que nosotros miramos, y ahora me voy a meter a la casa suya, en la relación de ustedes, marido y mujer, ustedes dos, y es lamentable que se supone que en el matrimonio es el círculo donde debe de existir terrenalmente una de las expresiones máximas del amor cuando dos personas se casan, pero muchas relaciones giran alrededor de los intereses, del egoísmo, de la competencia. En fin, hay muchos elementos externos que entran y contaminan este tipo de relación. Y muchas veces, incluso en el mismo seno de la familia, hay una serie de enemistades, tensiones y problemas que se canalizan a través de esta relación por años, donde ni siquiera hay un grado de amistad. La pregunta aquí está en el aire. ¿Por qué Jesucristo dice, yo les amo y les amo de tal manera que a ustedes, le dijo a sus discípulos, los considero mis amigos? Mire esto. En el versículo 14, aquí el Señor nos explica de qué manera usted y yo podemos desarrollar una relación de amistad. Note que al principio que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nuestra relación con Él no es una relación de amistad, es una relación de amo a esclavo, kiria a dulos, esclavo, amo. Él es el Señor, y donde hay Señor hay un señorío, y donde hay un señorío hay servidumbre. Nosotros entramos, éramos antes siervo de la injusticia, esclavo de la injusticia, pasamos de muerte a vida. Y este paso de muerte a vida, por el regalo de Dios a través de Jesucristo y su salvación, nos hace siervo del Señor. Ahora el Señor dice, yo no me conformo con tenerles a ustedes como meros siervos. Yo quiero, dice el Señor, que asciendan a un nivel más alto. Yo quiero, dice el Señor, que ustedes asciendan al nivel de amigos. Yo quiero que ustedes se consideren mis amigos como yo a ustedes los considero. Yo quiero, dice el Señor, que no me traten meramente como su Señor, sino como algo mucho más querido, más amado, más íntimo que su Señor. Yo quiero ser su amigo. ¿Cómo nosotros entonces ascendemos a la categoría de amigo para disfrutar de este grado de amistad que el Señor quiere darle a cada uno de aquellos que le han aceptado como su Señor y Salvador. En el versículo 14 está la respuesta, Juan capítulo 15, versículo 14, dice, ustedes, vosotros, son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Obediencia. El Señor dice, ustedes me obedecen, y si ustedes me obedecen, entonces ustedes serán, los voy a considerar, mis amigos. Versículo 15 dice, ya no le llamaré, siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, más bien le llamaré amigo. Vamos a una pausa breve y ya regresamos. Bueno, a nivel de la televisión estamos frizados. Ya me están llamando, hermano, se frizó la televisión. Bueno, a ratito se desfriza, ya la están desfrizando allí. Mientras tanto, el programa tiene que seguir. Así que a ratito nos conectamos otra vez con el canal 55.3. Estamos momentáneamente. Se quedó muy bonito. Y la pose que tomé allí quedó fantástica. No, hermano, yo estaba muy emocionado trayendo mi tema y comencé a ver ciertos movimientos aquí en la cabina y cierta corre-corre. Dije, ¿qué pasó? ¿Se llevaron a alguien preso? ¿Se cayó un avión aquí en el...? No, se frizó. Ok, continuamos nosotros entonces. Y a ratito yo estoy seguro que ya los técnicos allá en el canal 55 tomarán carta de lo que tienen que hacer. Ya lo están haciendo. Seguimos nosotros en este aspecto mirando este punto. Dice, ustedes son mis amigos si hacen, dice, lo que yo a ustedes le mando. Dice, ya no, si hacen lo que yo le mando, dice, ya no le llamaré, dice, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas, dice, que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Vosotros, ustedes, son mis amigos, si hacen lo que yo le mando. Entonces estaba diciendo, la obediencia al Señor es un grado importante, y esto no lo digo yo, lo está diciendo Jesús, para nosotros mantener este grado de amistad. Es necesario en este aspecto este tipo de comunión. La palabra comunión, se lo he dicho otras veces, es la palabra koinonía del griego, y koinonía, su raíz es la palabra koiné. La palabra koiné es una palabra griega que traduce común. En otra palabra, comunión, y ya estamos en el aire otra vez. Comunión, bueno, en el aire en la TV. Comunión, entonces, nos habla de, viene, ya le dije, de koiné. Koiné, comunión es koinonía, koiné. Y koiné nos habla de algo en común. Jesús lo que está diciendo es, ustedes tendrán comunión. Cuando dos gentes son amigos, es porque tienen comunión en algo. Algo comparten. Cuando usted mira que alguien es amigo de un delincuente, es porque algo del delito le gusta. Si alguien es amigo de un drogadicto, algo en común tiene que ver con la droga. Si alguien es amigo de un borracho, algo tienen en común con un borracho. Si alguien es amigo de, qué sé yo, porque igual sigue igual. Ahora dirá usted, bueno, entonces significa que yo voy a ser enemigo de los borrachos. No, es eso lo que estoy diciendo. Normalmente nadie tiene una relación íntima, cercana, con alguien, si no comparte algo con esa persona. Cuando usted se acerca con una persona que usted no comparte las cosas de esta persona, usted sencillamente no desarrolla una amistad profunda. Hay una pared que usted levanta, que usted pone, que no permite que esa persona pase. O usted no pasa la pared que sabe que no debe de pasar con la otra persona. Pero cuando usted dice, yo soy realmente amigo de alguien, y digo esto porque muchas personas dicen, bueno, es que fulano es mi amigo, fulana es mi amiga. Pero cuando analizamos en el sentido que nosotros estamos hablando, realmente es su amigo, realmente es su amiga. Cuando dos personas son amigos, es porque hay algo en común, están de acuerdo. La palabra del Señor dice, no andarán caminando dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Algo tienen en común. Cuando usted mira que Jesús, en esta manera, nos llama a nosotros, pecadores, porque el Señor, antes de nosotros ser salvado y lavado con su sangre, el Señor no tenía nada en común con nosotros, fuera del hecho de que fue nuestro Creador y fuimos hechos a su imagen y semejanza, en el sentido de la inteligencia, la conciencia, los atributos morales en este aspecto que tiene que ver esto. ¿Se da cuenta? Ahora, el punto aquí es que nosotros, vuelvo y repito, entramos, cuando recibimos a Jesucristo, en una relación de siervos, siervos de la justicia, siervos del Señor. Pero ¿cómo se desarrolla un grado donde el Señor dice, yo me siento orgulloso de ser amigo de esta persona? O usted puede decir, yo soy amigo, amiga de Jesucristo. ¿De qué manera ocurre esto? De una forma bien sencilla. A medida que usted, a medida que yo, a medida que nosotros vamos desarrollando un grado de comunión, y aquí es donde la palabra obediencia tiene que ver. A medida que usted obedece los mandatos del Señor, no solamente lo obedece de acción, sino de corazón, desde el centro de su corazón, usted comienza a parecerse a Jesús. Va teniendo cosas que son comunes con las cosas del Señor. Hace lo que se llama una coinonía, una comunión, una comunidad. Tiene cosas en común con el Señor, coiné. Y a medida que se va pareciendo al Señor, es allí donde este grado de amistad, que está relacionado con su amor, es recíproco. Él me ama, yo le amo. Yo demuestro que le amo porque le obedezco. ¿Se da cuenta? Está claro esto. Entonces se va creciendo a este tipo de relación. Es como en el Antiguo Testamento, que hubo algunos personajes que tuvieron este tipo de relación con Dios. Un ejemplo claro de ello es Abraham, que la Biblia dice era amigo de Dios. Y Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, eran gente que tenían una comunión profunda con Dios. Tuvieron errores, más le vale que lo crea. Pero su amor por Dios y su relación con Dios fue más grande siempre que los pocos errores que pudieron haber cometido. Ese es el punto. El Señor anhela este tipo de amistad. Y ese es el propósito más grande por el cual nosotros hemos sido creados, incluso porque Dios pretende tener una gran familia de gente con quien comparta cosas comunes en el reino de los cielos por la eternidad. Así que vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. La obediencia va a Dios. Sus conceptos, preceptos, estatutos, hace que nosotros nos vayamos pareciendo a Él y vayamos teniendo una comunión, coiné, coinonía, cosas comunes con Él. Somos Diálogo Pastoral y ya casi estoy abriendo las líneas telefónicas para que usted comience a, en este aspecto, hacer las preguntas que siempre usted hace. Vamos a estar contestando la llamada. Le advierto de nuevo, porque usted tiene que entender eso. Si usted me llama, no espere que su voz salga por la televisión. Escúcheme en el teléfono. Y cuando yo le diga está en el aire, tenga fe de que esté en el aire. No espere escuchar a ver cuándo va a salir mi voz, porque así no vamos a poder hablar. Así que inmediatamente yo le diga buenas tardes, está en el aire, usted comience a hablar, olvídese de la televisión, ¿ok? Y comience a hablar, que los demás sí le van a estar escuchando por televisión, pero usted no se va a estar escuchando usted mismo. Así que 713-991-5760, comenzamos. Dios le bendiga, somos Diálogo Pastoral y ya las líneas están abiertas para que usted comience a llamar. Muy bien, comenzamos. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos los que aman al Señor. Amén, esté en el aire, adelante. El tema, hermano, dice Miqueas 7:5, no creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras. Ahí vuelve con la misma pregunta de la que duerme al lado. Pues es nomás, es como una precaución, ¿verdad? Que no hay que confiar en cualquiera que dice ser amigo, confirmando pues lo que está diciendo. Pues yo creo, hermano, que usted tiene la razón ahí. Porque no más que usted es mi amigo, yo soy enemigo de eso, de andar diciendo, es mi amigo. El asunto es, le voy a decir, no vamos a ser tan dramáticos, porque hay diferentes grados de amistad, hablando en una forma natural. Por ejemplo, alguien dice, no, fulano es mi amigo, pero usted tiene 10 personas, vamos a ponerlo de esta manera, usted tiene 10 personas, del 1 al 10, donde en el número 10 ponemos que es lo máximo y el número 1 lo mínimo. El número uno, quizás usted dice, es mi amigo porque estudió conmigo. Pero el máximo, número 10, se paró en mi boda, comparto con esta persona y confío en él o en ella, confiamos el uno con el otro de una manera que no confiaría en el número uno. ¿Quién es el verdadero amigo? Quizás el número 10, ¿verdad que sí? Exactamente. Okay. Sí, yo tuve un amigo, hermano, que supuestamente era mi amigo. Y cuando yo le hablaba del Señor, dice, oye, tú nomás me quieres estar hablando del Señor, pues, si no quieres que te hable, no te me arrimes, si no se me arrimó ya, hermano. Y amigos de uña y mugre éramos, de uña y mugre. Bueno, pero, ¿qué dijo el Señor? Que por causa del Evangelio, se acabó. Aún hasta los padres y los hijos se iban a pelear, imagínese usted a alguien que no sea su padre. Ok, Dios me lo bendiga, mi hermano, ¿okay? Gracias por su comentario. Una llamada más, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano, que el Señor le bendiga. Adelante. Quería hacerle esta pregunta que ya días me está, ¿cómo se llama, verdad? Teniendo... El gusanito le estaba picando ahí. Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Cuando yo he escuchado ahí en la radio, ¿verdad? Cuando dice que Dios descendió a los infiernos, dice, y luego se fue para el cielo con su padre. Jesús descendió al Hades. El asunto, vuelvo y le repito, en algunas versiones se le llama al Hades, que es el lugar donde van los muertos sin Cristo, se le llama infierno en algunas versiones, y al lago de fuego en Apocalipsis, que es donde van a ser echados para siempre después del juicio final. Los que no tengan a Cristo, también se le llama infierno. Ese es el punto, que esa palabra infierno se le da a veces comúnmente a los dos lugares, pero son dos lugares diferentes. ¿Y a qué descendió al Hades? Allí dice, bueno, el Hades es el reino de la muerte. Sencillamente, note que en Apocalipsis dice, en el capítulo 1, yo soy el que tengo la llave del Hades y de la muerte. El Hades es el reino de la muerte, ajá, donde van los muertos, en este caso los muertos sin Cristo. Y entonces, ahí van los muertos sin Cristo, como Jesús murió cargando nuestros pecados. Él no había cometido pecado, pero murió cargando nuestros pecados. Entonces fue llevado al lugar donde van los pecadores. Pero él no tenía pecado. La muerte no pudo retenerlo. Y desde allí, resucitando, venció la muerte para que todo aquel que en él cree no muera eternamente y para siempre. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Amén. Una llamada más, y no había nadie, pero por aquí sí hay una, tampoco hay otro por aquí. Muy bien, las líneas están libres entonces ahora, y usted puede seguir marcando al 713-991-5760, ahí está en su pantalla el número, y usted puede participar con nosotros. Somos Diálogo Pastoral. Quiero señalarle el horario de servicio de nuestra iglesia. El horario de servicio son los días viernes, sábado y domingo, el fin de semana. Viernes y sábado, 7:30 de la tarde. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Ahí está en su pantalla la dirección. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le guarde. Amén. Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta. Cuando venga el anticristo a la tierra a reinar, y se sienta en el templo, ¿el arca del pacto va a estar aquí en la tierra o ya no va a aparecer? Yo no sé. ¿No sabe? No, okay. La Biblia no nos dice. Una llamada más. Buenas tardes. A Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tenía una pregunta, hermano. ¿Quiénes son los 24 ancianos del Apocalipsis, hermano? La Biblia no dice específicamente los 24 ancianos son esto, pero se implica que son los salvados, porque en el canto que hacen ellos cuando ponen la corona y adoran al Señor, dice, porque tú nos salvaste y somos para Dios reyes y sacerdotes, y ese título se le da a la iglesia, y nos ha redimido de toda tribu, nación y lengua. La iglesia es redimida de toda tribu, nación y lengua, y se le da el título de reyes y sacerdotes, por eso se implica que es la iglesia. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada, buenas. Está en el aire, adelante. Que Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo le quería hacer una pregunta. En Lucas 9:11 dice, yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiremos a donde quiera que vayas. Todos los que le seguían al Señor, ¿tenían que dejar a toda su familia para poderle seguir? En ese caso, en aquel caso sí, porque acuérdese que el Señor estaba haciendo obra misionera, y estaba haciendo una obra misionera ambulatoria, donde ellos, los que iban a ser discípulos del Señor, prácticamente dejaron todo para... Era como internarse en un seminario, vamos a ponerlo de esta manera. Dejarlo todo, como por ejemplo en el día de hoy, si usted va a estudiar en una universidad, que está en Washington, y usted vive en Houston, tiene que dejar a su familia para irse a estudiar, y vive en la universidad. En aquellos tiempos, como no habían escuela, cuando alguien seguía a un maestro, normalmente se iba a vivir con el maestro. Ocurrió con los filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, esa era la tradición. Yo iba a seguir a alguien para que me enseñara, iba a vivir en la casa de ese maestro, por el tiempo de mi entrenamiento. Entonces, esos discípulos iban a estar en un entrenamiento. Por lo tanto, en ese entrenamiento, la clase se le daba práctica, el Señor se sentaba con ellos, la clase teórica se la daba en las enseñanzas, los mensajes, la clase práctica, cuando lo mandaba a predicar, iba con ellos, los enviaba, ellos servían, ellos bautizaban, ellos, qué sé yo. Y durante 3 años, entonces prácticamente ellos tenían que dejar todo por ese entrenamiento. Eso no significa que si yo voy a seguir al Señor ahora, voy a dejar todo abandonado. Si Dios no me llama... Pero Él ahora no nos lo exige. Claro que no, porque usted no va a dejar padre y madre porque voy a seguir a Jesús. ¿Se da cuenta? Ahora, si usted es soltera y el Señor le manda a ser misionera en la India, obviamente no se va a llevar a su papá y a su mamá para la India. Pero si usted es casada, el Señor no le va a decir, deja a tu esposo y vete a la India. Lo mandará a los dos. Okay. ¿Se entendió? Uh-huh. Okay. Gracias, hermano. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, adelante, está en el aire. Sí, yo le digo, hermano, tengo una pregunta, hermano. En el libro de Génesis estaba ahí leyendo acerca de la vida de Noé cuando habla de los 3 hijos, y uno de ellos vio la desnudez de su papá y fue maldijo a Canaán. ¿A qué se refiere eso? Canaán es el descendiente de Cam. De Cam. En otras palabras, ahí la maldición vino a Cam y a toda su descendencia. Ahora, el punto aquí es, algunos de los que creen en maldición generacionales usan este versiculito como base para ello. Acuérdese que Noé, en este aspecto, Noé era un profeta. Y sencillamente Noé estaba hasta cierto punto profetizando qué era lo que iba a pasar. Canaán no fue necesariamente malvado y las naciones cananeas bajo maldición, necesariamente porque Noé, en este aspecto, atrajo hacia ellos maldición. Sino que ellos cayeron bajo maldición porque sencillamente fueron naciones paganas que hicieron abominación en la tierra. La pregunta es, ¿hicieron abominación porque Noé lo maldijo? ¿O sencillamente Noé lo maldijo porque Dios proféticamente, porque Dios sabe todas las cosas, hizo que Noé profetizara sobre la maldad de esos pueblos? Ahí está la pregunta. Ok, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Estaba oyendo el comentario buenísimo del estudio, pero se señal y decía, si vosotros sois mis amigos y el 6 lo mando, ¿verdad? Y el 17 dice que esto es lo que os mando, a que améis unos a otros, es un mandato, hermano. Claro, el amor, amarnos los unos a los otros es una orden. Y qué buena pregunta y qué buena aclaración que me hace. Sí. Porque en el día de hoy, hermano, para la gente el amor es un sentimiento. Uno le dice, ¿y por qué no amo a tu esposo? No me nace, dice la señora. ¿Y por qué no amo a tu esposo? Porque ya amo a cuatro diferentes, dice el señor bandido. ¿Se da cuenta? Entonces, en otras palabras, para ellos amor es un feeling y el amor no es un sentimiento. Amor es un mandamiento. Mandamiento Dios, oiga, a él, ¿verdad? Dios nunca nos ha dicho que hagamos algo que él no nos haya preparado con capacidad para hacerlo. ¿Por qué cree usted que Dios dice ama a tu enemigo? Cuando el enemigo suyo, el enemigo mío, que nos ha hecho maldades y cosas terribles, lo natural es que nosotros lo odiemos. Pero Dios dice, ámalo, dando a entender que nos ha dado la capacidad de perdonar y la capacidad, y el verdadero amor, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo entrega, y es sostenido por Dios, que es amor. Entonces, amor es una orden, no es un sentimiento. Es bien, excelente, hermano. Sí que hubo un comentario más, hermano, de acerca, sí que tal vez da un estudio acerca de lo que es de la tribulación y la venida del Señor, hermano. Ay, hermano, pero ahí está la serie de Apocalipsis, eso ya yo le he explicado. Ahí, sí, como 20, hicimos 40, 20 y tantos estudios. Ay, sobre el que más está estudiando ahorita es el libro de Mateo, el capítulo 24 de la... Yo le diría que trata de conseguirse la serie completita desde Apocalipsis. ¿La serie? ¿Cómo hago, man? Pues véngase por aquí, por la iglesia, y aquí con los hermanos que tienen los materiales, usted habla con ellos, ¿ok? Amén. ¿Voy a pedir la dirección? Seguro que sí. Era la más. Ahí mismo, ¿verdad, más? Este teléfono, ¿verdad? Sí, ahí mire la pantalla de la televisión, ahí va a aparecer la dirección. Cópiela, y ahí está ya saliendo, cópiela, y véngase para la iglesia, ¿ok? Amén, hermano, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Yo le quiero hacer una pregunta de que si uno va de padrino de unos 15 años o boda o da dinero mundano, ¿es bueno o es malo? Bueno, si usted es padrino de 15 años y una boda, y en la boda se va a beber cerveza y aguardiente, y se van a traer a la mafia y a los tigres del norte, y con el dinero suyo se financia eso, usted participa del pecado de la gente. La Biblia dice no participe de pecado ajeno. Ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga, mi hermana. Una llamada más, una más. No había nadie por ahí. Muy bien, línea libre. Ahora, todas las líneas se limpiaron. Y usted puede, ahora, si estaba tratando de llamarnos, puede comenzar a llamar al 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. El programa que todo el mundo escucha en Houston, vaya. Una llamada más. Buenas. Hermano de León. Está en el aire y ya lo estoy escuchando. Adelante. Hola, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Amén. Hermano, quiero hacerle una pregunta. Ok, ¿está en la Biblia que una mujer sea una pastora? O sea, es... Bye, hermano. Dios me lo bendiga. Bye, bye. Es una preguntita tonta. Otra llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Una... Adelante. ¿Podría dar un comentario acerca de por qué razón el Señor Jesucristo no vino conforme al orden establecido? ¿Cómo al orden establecido? ¿De qué está hablando? De acerca del orden de Aarón, o del sacerdocio. Bueno, ok. Esa pregunta es importante, ahora entendí. ¿Por qué no vino conforme al sacerdocio levítico? Escúcheme, el libro de Hebreos nos habla y nos dice, nos habla del sacerdocio levítico versus el sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio levítico era el sacerdocio local para Israel. El sacerdocio de Jesucristo es universal. Note que Jesús es sacerdote conforme el orden de Melquisedec. Y ya colgó el hermano. Y Melquisedec es o era el rey de Shalem. Shalem era la tierra de los jebuseos, de donde viene la palabra Jerusalén, que significa Jebushalem, que significa la tierra de jebuseo. Shalem, ciudad de paz. Y Melquisedec era el rey de Shalem. Por eso cuando Jesús es sacerdote conforme al orden de Melquisedec, Abraham, dice Hebreo, le pagó los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec bendijo a Abraham, diciendo que el que es bendecido es menor que el que lo bendice, dando a entender que la representación de Melquisedec era mayor que la de Abraham. Y en este caso Leví, dice Hebreo, que estaba en los lomos de Abraham, es un descendiente de Abraham, fue puesto bajo servicio, bajo humillación, ante Melquisedec, cuando Abraham, que es el padre de la nación judía, pagó los diezmos a Melquisedec. Entonces en el libro de Hebreos nos habla y nos dice que Jesucristo es sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Ahora, ¿cómo se pasa del orden levítico sacerdotal al de Melquisedec? La palabra clave es Juan el Bautista. Juan el Bautista no era de la tribu de Judá. Jesús sí, pero Juan no. Aunque Juan y Jesús eran primos, eran familia. Juan era hijo del sacerdote Zacarías. Juan era un sacerdote de nacimiento. Estaba bajo el levitazgo. Cuando Juan bautiza a Jesús, prácticamente estaba pasando la autoridad levítica a la autoridad de la tribu de Leví, a la autoridad sobre la tribu de Judá, en la persona de Jesucristo. El bautismo de Jesús no fue un bautismo de pecado ni por pecado. Fue un bautismo de reconocimiento, de ordenación. Y ese es el misterio aquí, que muchas veces no se le dice a la gente, pero que ahí está revelado, contestada su pregunta. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Está en el aire. Sí, una pregunta. ¿Qué opina usted de los grupos familiares que se hacen en las casas? Yo no sé nada de eso. Lo que yo opino es, y no estoy murmurando los grupos familiares, que siempre han existido. Lo que no estoy de acuerdo con la doctrina del G12. Oh, okay. Contestada. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. El Señor le bendiga. Quería preguntarle, pastor, cuando nuestro esposo viene al conocimiento de Cristo y ya recibió a Cristo en su corazón, pero él tiene actitudes diferentes de cariño cuando hay personas frente a él y estamos en reuniones o salimos en familia y en casa es diferente. En otras palabras, bueno, él es un hipócrita. Porque se muestra muy amoroso, muy esposo delante del público y la realidad es otra. Y la palabra hipócrita viene del griego hipócritos. Ayer escuché su predicación. Que significa actor. Él está actuando. Tiene una careta frente a los amigos y tiene otra careta en la casa. Voy a comprar la predicación que tuvo ayer. Y no digo que su esposo sea mala persona. Pero quizás lo que pasa es que es una persona que no ha madurado. Es una persona que todavía no está en su carne, en sus pasiones, en sus sentimientos, y no ha dejado que todo el Señor Jesucristo tome dominio por su espíritu en su vida. El Señor le continúe bendiciendo. A usted Dios también. Le bendiga. A usted también, hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, mi hermano. Mire, yo tendría una pregunta para usted. Fíjese que yo quisiera saber cómo sentir cuando el Espíritu le indique a uno qué hacer. El asunto es que si usted anda buscando que el Espíritu le diga qué hacer, El Señor nos guía en primer lugar por su palabra en el día de hoy. Dice Jesús, cuando el Espíritu venga, os guiará a toda verdad. Pero también Jesús dijo, santifícalo en tu palabra es verdad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad revelada. ¿Ok? Y la otra cosa es, el Espíritu Santo no va a sobrepasar su inteligencia. Muchas veces cuando nosotros no tenemos mucha inteligencia sobre muchas cosas, el Espíritu Santo casi nos toma de la mano y nos lleva. Pero a medida que vamos madurando, es como el niño chiquito. Cuando un niño está pequeño, recién nacido, usted nota que el papá tiene que hacerle todo. Llevarlo al baño, darle la tetera, cambiarlo, bañarlo, hacerle de todo. Pero ya cuando el muchacho tiene 12 años, esas cosas ya tiene que hacerla él. Asimismo la madurez cristiana. Cuando somos inmaduros, el Espíritu Santo nos guía a todo. Nos apapachan. Pero cuando vamos madurando, el Señor se va en este aspecto retirando, diciendo, ahora la inteligencia y la capacidad que tú tienes te la he dado para que la Biblia, mi palabra, cheque, busque y te dirija. Okay. Dios me le bendiga. Muchas veces a la gente se le dice como que la dirección directa del Espíritu Santo es lo máximo. Ah, es muy espiritual porque el Espíritu Santo le está hablando siempre. Yo lo miro de esta manera. Si el Espíritu Santo le está hablando siempre es porque es un inmaduro. A medida que vamos madurando, menos nos habla Dios directamente y más entendemos su palabra. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, mi pregunta es... sí, ¿aló? ¿Le oigo? Sí, mi pregunta es, cuando la mujer es dominante en el hogar y el dominio es agresivo, ¿ese cambio puede ser porque el hombre es pecador? No, hay algunas mujeres que son gallonas y tienen unos hombres que son buena gente, pero hay algunas que son indomables. Entonces ahí no hay nada, y lo que pasa es que la señora es una impía y no toma el lugar y el rol que le toca. ¿Ok? Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. Ajá. Los judíos pues que en las escrituras mesiánicas no cumplió Jesús con levantar el tercer templo y... Es que el asunto es que los judíos están chuecos ahí. Y perdone, amo a Israel. La tradición de los judíos, y este es el punto, Jesús mismo dijo y arremetió contra los judíos a veces cuando dijo, ustedes han dejado la palabra de Dios por seguir las tradiciones de los hombres. Si usted estudia, por ejemplo, los escritos talmúdicos, que son las tradiciones de los ancianos, las tradiciones de los judíos, ellos interpretan y dicen que el verdadero Mesías tiene que levantarle el tercer templo. Y eso es mentira. Por eso se van a dejar engañar del anticristo, porque el anticristo va a decirle a ellos que es el Mesías y el anticristo les va a permitir que levanten el tercer templo. Y por eso van a ser engañados 3 años y medio, después de los cuales el anticristo va a comenzar a matarlo y a perseguirlo. ¿Se da cuenta? El judío tampoco cree que el Mesías es hijo de Dios. Usted habla con cualquier judaizante o judío y le va a decir que el Mesías es hijo natural de una judía con un judío. Cuando nosotros sabemos que el Mesías es el Hijo de Dios. La tercera cosa que los judíos no creen es que la sangre del Mesías perdona los pecados. Ellos no creen en el sacrificio vicario del Mesías. Entonces, nosotros sabemos que sin creer en la redención por Jesucristo no hay salvación. Entonces, la doctrina judía está torcida en esa parte, lamentablemente. Y lamentable es que hay muchos cristianos que andan creyendo eso. Gracias, pastor, muy amable. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Hola, ¿por qué la Biblia habla de naves? La Biblia habla de naves. ¿Dónde habla la Biblia de naves? ¿Dónde habla la Biblia de naves? Porque cuando habla de Jonás que iba en una nave, no era en una nave espacial, era en un barco. Y a los barcos se le llaman naves. ¿De acuerdo? Una nave es un objeto o un artículo o un aparato por lo cual nosotros nos trasladamos de un lugar a otro. Por ejemplo, un carro puede ser una nave, un avión puede ser una nave y un barco puede ser una nave. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Ah, sí, hermano, Dios me lo bendiga. Mi pregunta es, ¿qué opina usted de los cristianos que se hacen tatuajes? Yo creo que el cristiano no debe marcar su cuerpo, porque la Biblia dice, hey, no te marque tu cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, y nosotros no podemos andar haciendo de nuestro cuerpo un letrero de calle pública. Ah, sí. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Creo que se limpiaron las líneas y nos quedan 5 minutos. Muy bien, síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes contestando todas las dudas. Y se da cuenta, contestamos y más preguntas surgen. Nada más que Diálogo Pastoral se hace como si fuera una fuente inagotable. Porque tenemos al dador de la vida que es inagotable. Y aquí estamos, hermanos, luchando, pasándola. Pero aquí vamos. Más llamada. Buenas tardes. Para hacer el bautizo a los niños recién nacidos, ¿qué significa? A ver, dígame porque no le escuché. Adelante. Sí, mi pregunta es con respecto a los bautizos. A los niños recién nacidos. Los niños recién nacidos no se bautizan, porque el bautismo es para la gente que cree. El que creyere y fuere bautizado, un niño no puede creer, porque es inocente. ¿Ok? Yo quería que me empezara con el pastor que está en el aire. Dios le bendiga. Ya estuvo en el aire, hace rato que estuvo y ya se fue del aire. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es respecto a cuando Jesucristo vino a nacer al mundo, o sea, ¿por qué vino a nacer a Israel? Porque Israel fue la nación escogida. Dios escogió a Israel por su voluntad, porque quiso. En su plan, sacó de Ur de los Caldeos a un pagano que se llamaba Abraham, porque Abraham era pagano, sí. Su papá era pagano, y lo sacó, y le dijo, vete a la tierra que te voy a mostrar, lo llevó a la tierra de Canaán. Y de Abraham salió Isaac, el hijo de la promesa, y de Isaac, Jacob y Esaú, y Esaú fue el de la promesa, y de Esaú las 12 tribus, y de las tribus escogió una, la tribu de Judá, para ser la tribu mesiánica, y ese es el plan de Dios. Entonces, de Israel salió Jesucristo. Pudo haber salido de México, pero a Dios no le dio la gana que fuera México. Entonces fue Israel, plan de Dios. ¿Okay? Okay. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas. Buenas tardes, hermano. Una pregunta. Una vez escuché que un católico le decía a otro que la fe solamente se podía obtener en la Iglesia Católica. No es cierto, porque la fe en la Iglesia Católica está contaminada. Porque hay fe no solamente en el Dios verdadero, sino en ídolos, en reliquias y en cosas. Y el objeto de nuestra fe debe de ser únicamente Dios y nada más. Correcto, nada Dios, nada más. Entonces, la palabra fe tiene 3 traducciones. Pistis es la palabra griega. Y pistis del griego significa creer, significa ser fiel y también significa la doctrina. La verdadera doctrina no está en la Iglesia Católica, por lo tanto la fe no está en la Iglesia Católica. El creer verdadero, creen en otras cosas, entonces la fe no es pura. Y fidelidad, si no se es fiel a lo que Dios ha dicho, se es infiel. Apisteos. Entonces si se es infiel, tampoco hay fe verdadera. Por lo tanto, fe viene por el oír y el oír por la palabra. Fe está basada en lo que Dios ha dicho, en su palabra, y el que basa su fe en lo que Dios ha dicho y en su palabra tiene la fe verdadera. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. El Señor le bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta. Escuché también a un católico decir que la Virgen María, ella también había sido criada como estilo Samuel. Esos son puros cuentos, la Biblia no nos dice eso. La Biblia no dice que María era una mujer común y corriente. Ajá. Era una mujer que halló gracia ante los ojos de Dios y fue la elegida. Y fue elegida porque descendía del rey David. Era descendiente del rey David. Y el Mesías, y era de Belén. Y el Mesías tenía que ser de Belén, conforme las Escrituras, descender del rey David, y ella vivía en Nazaret. Por lo tanto, tenía que, también que ser de Nazaret porque iba a ser llamado el Nazareno. Entonces, ella, María, en ella se cumplió lo que se había dicho en las profecías. Por lo tanto, ella fue la elegida. Amén. Pero eso no significa que María fue más especial que ninguna de las demás mujeres o era una archi supermujer. Eso de la doctrina de María, sin concebida, sin pecado original, eso es puro cuento. Amén, amén. ¿Ok? Adiós. Dios le bendiga. Última llamada, buenas tardes, 15 segundos. Sí, hermano, Dios le bendiga. A ver, ya, adelante, rápido. Lo bendiga y lo guarde para siempre a usted, familia, hermano. Adelante, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, hermano, que yo he platicado con algunos, adventistas, ¿verdad? Y me dicen que ¿por qué nosotros no guardamos el domingo? Porque la Biblia, nosotros no guardamos domingo, adoramos el domingo como conmemoración de la resurrección de Cristo. No guardamos sábado porque la Biblia no manda, después de la resurrección de Jesucristo, guardar sábado, y los discípulos nunca guardaron el sábado. Dios le bendiga, Dios le guarde, será hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.